Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de todo lo que tiene que ver con las estrellas. Hoy teníamos pensado hacer un programa festivo, pero la realidad nos aplasta a veces y nos lo cambia todo de orden y nos deja descolocados. Son las 9 y 5 de la noche del 19 de diciembre de 2013 cuando hacemos esto. Hace media hora nos hemos enterado que ha fallecido nuestro compañero de Un Punto Azul, de hace tiempo que no venía, estaba enfermo, nuestro compañero Antonio Ruiz de Morales. Los recordaréis, era físico y siempre pues decía que sabía muy poco, ¿eh? Y venía a preguntarlo. Voy a abrir los micros a mis compañeros. Hola, ¿estáis ahí, no? Espera un momentito. Sí. Ahora. Nos hemos quedado fríos porque yo ya me lo olía, pero no me lo esperaba hoy, ¿verdad? Eso no se lo espera a nadie nunca, ¿no? Y Antonio, bueno, pues también estaba en nuestro grupo de correo. Uh-huh. Hace tiempo que no escribía, pero los leía. No escribía porque no podía escribir. Y teníamos hoy pensado aquí hacer una fiesta, que la haremos, porque yo sé que él se cabrearía un montón si no hiciéramos la fiesta. No la vamos a hacer hoy porque no tenemos cuerpo. Uh-huh. Pero la haremos y estará siempre presente con nosotros. Y si os parece, pues vamos a estar un minutito con la música. No silencio, la música. ¿Ven? Esta música de Carlos Núñez, que se llama Amanecer, que tiene mucho que ver con la astronomía. Y se la dedicamos a él, ¿vale? Bueno, pues ahí queda nuestro recuerdo para Antonio Ruiz, que por supuesto no lo vamos a olvidar. Y además la magia que tiene la radio es que cuando tú trabajas en radio y haces tiempo que llevas haciendo programas, pues tu voz se va a quedar ahí y cuando menos te lo esperas, sale de nuevo, ¿no? O sea que el que hace radio no se muere completamente, no se muere del todo. Y en Frontera Radio, pues Antonio no solamente hizo programas de astronomía, bueno, aquí con nosotros teníamos un programa que se llamaba Frontera en Red, ¿eh? Donde lo hacíamos los lunes, dedicado al mundo de la informática, y también colaboraba los sábados porque él era ¿cómo se llama esto? Se me olvidan las cosas. El usuario de Twitter era Civitas o Civilis, porque era un obsesionado de la ciudad para vivir, ¿no? Siempre estaba con el tema de sitio de los coches, que le molestaban los coches, sitio para el peatón, y siempre ha trabajado en muchos aspectos de eso. Además, es un buen informático. Él era el jefe de informática del Hospital de San Juan Grande, de aquí de Jerez. Bueno, pues dicho esto, y pues vamos a seguir. Nosotros, posponemos lo que teníamos preparado. Esteban de Santiago, ya te escribiré y te contaré. Y se me acopla algo por ahí. Ahí hay en los cascos, Lito, quita los cascos y ponlo lejos. Ahí va. No. Pues no son los cascos. No, es algo. Pero bueno, ya parece que lo he quitado. Ahí va. Una noticia que ya la tengo yo aquí, que me ha llamado mucho la atención, porque parece que la gente no se fija en las cosas y se fijan. Ha aparecido un nuevo cráter en la Luna, ubicado en el Mar de la Lluvia. Por cierto, no lo hemos comentado esta semana. Eso para mí me he quedado, digo, Alfonso, con lo listo que tú eres para otras cosas, Guillo. ¿Tú cómo no te das cuenta de esto? Y encima, la gente del Punto Azul jamás creo que lo han dicho en el programa. El más nuevo, don Nacho López. Dígame, don Alfonso. ¿De qué color es la Luna? Bueno, me pillé un poco así fuera de juego, pero yo te diría que es un color gris, un color beige, gris. Gris. Lito está gozando. Malvado. Porque que ahora yo estoy pensando también en qué tonalidad podía tener, porque... ¿De qué color es la Luna? Depende, yo diría que depende. ¿De qué? Depende tanto del tipo de suelo como del día de la lunación, porque el día de la lunación es en sí sería la inclinación, pero... de los rayos del sol sobre la superficie. Entonces, pero tú imagínate que el tesorero dice, mira, ha habido un excedente de dinero y te vamos a mandar a la Luna. Esto es ciencia ficción. Es ciencia ficción total, ¿eh? Te mandamos a la Luna y tú aterrizas, alunizas en la Luna, uh-huh. y dices, ¿es de color? Yo no diría eso porque mi cultura sobre nombres de colores y sobre todo escoger el tono correcto, eso ya escapa fuera de mí. Gris marengo, luego los colores de los coches. Gris, perla, no sé. Para eso hay que mandar a una mujer. Está, claro, un momento. Está José Luis. Para eso hay que mandar a una mujer porque la mujer distingue muchos más colores que los hombres. Que José Luis especha como el burrito de rey. Yo lo sé. Yo no lo sé tampoco. ¿No? ¿Miguel? Yo para mí que es gris. No. Es una tonalidad grisácea, porque cuando hay fotografía... ¿Fotografía de cuándo? ¿De cuándo? ¿Cómo de cuándo? ¿De cuándo han ido? ¿Y cuándo han ido? ¿El hombre en la Luna? No, hace falta estar... Con la Leica, ¿no? Allí lo que se ve, todo el fondo muy negro, escúchame, y la superficie... Escúchame y mírame. Brillante. Dime. Escúchame y mírame. El hombre no tiene por qué ir a la Luna para hacer fotos. Pero sí, no. Desde aquí se puede. ¿Y desde la Luna? Se puede hacer foto a la Tierra, sí. No. A ver, a la Luna se puede ir. No se pueden mandar sondas, ¿no? Ah, claro. Sí. Las fotos del año 1970 y tanto no son como las fotos de la sonda china que ha llegado hace poco, ¿no? Claro, ahora te llevarán mejor. Que ha hecho fotos en color. En color de verdad. Las otras cámaras no tenían... Pues no es el color que vemos, señores. Es marrón. Marrón. Color tierra. Sí. Marrón. Lo que pasa es que hay algunas tomas de los Apolo que sí tenía marrón. Sí, sí. Alguna. De hecho, si no recuerdo mal, creo que no, una de las fotos en las que sale marrón está en Cosmos. Y además es a página completa. Joder, me muero. Ahora que lo has dicho... Marrón pestiño, ¿no? No. Marrón. Es curioso, ¿eh? Sí. Y además leí un reportaje que decía lo difícil que va a ser ahora quitarle a la humanidad que tenemos metido en la cabeza las imágenes grisáceas de la Luna. Y no es gris, es el marrón. No sé, Joaquín se está riendo porque está leyendo algo. A ver, cuéntanos. Es que me he ido a la página de ABC a ver la foto. Sí. Y ya empiezas a ver los comentarios de la gente, ¿no? De la gente, ¿no? Y aquí hay un tal Álvaro A, dice, Vamos a ver. Menos mal que no es Álvaro P. Porque Álvaro P ya sería sospechoso. No, no. A menos pues, el avatar tampoco dice. Vamos a ver. La luna es gris. O mejor dicho, grisácea. Solo que asomarse por la ventana de noche. Es verdad, doy fe, ¿eh? Yo la he visto. ¿Gris? Pero, a ver, pero allí no. Vamos a ver, un momento. Escúchame. No es por eso, porque si tú te asomas justo en eclipse total de luna, la verías roja. ¿Es roja, gris o marrón? O a la tarde, o al ponerse, o al ponerse, o al salir, ¿el sol de qué color es? El sol es azul. Cuando yo me pongo las gafas de los hermanos Perea, es azul. ¿Sabes lo que te digo? Esto es relativo. Pues curiosísimo. Yo creo que podría ser una de las noticias del año. En serio, te lo digo. Porque nos tenemos que quitar ahora el cliché, ¿no?, de que la luna es... En fin. Bueno, a lo que íbamos. Sí. Resulta que ha aparecido un cráter. Os leo la noticia... que me lo han puesto en fuente 5. Voy a coger los prismáticos para mirarlo. Y como tengo dos ratones, siempre lo digo al que no es. Dice, la mayoría de los cráteres de la Luna tienen su origen hace millones o incluso hace miles de millones de años. Aquí mi padre sonreiría así. ¿Sabe? Porque no estamos convencidos. Sí, os tengo que contar. En concreto, 3.000... Os tengo que contar 3.200 millones de años. Una anécdota de mi padre. No tiene que ver con la astronomía, pero tiene que ver con la ciencia. El otro día le puse una foto en el Facebook, porque estaba haciendo sopa de letras. Claro, en el momento que pongo la foto, pues todos sus sobrinos, la gente que lo conoce... ¡Uy, qué bien está! Mi padre tiene 86 años, cumple ahora. Uh-huh. ¡Qué bien está! ¡Qué si tal! ¡Qué si cual! Total, llego a mi casa y le digo, papá, mira, que me han dado recuerdo para ti, fulanito, menganito. Uy. Se queda ahí como asombrado y dice, pues tú que has ido a una excursión o algo, ¿dónde está toda esa gente? Digo, no, hombre, en el Facebook. Lo de las redes sociales no... Dice, el cachondeo ese del móvil. Dice, güey, yo decía yo que habían aparecido todos a la vez de pronto. Bueno, pues dice, la mayoría de los cráteres de la Luna tiene su origen, como decimos, hace miles de millones de años o millones. La zona espacial lunar Reconnaissance Orbiter, algún día me aprenderé yo la lista de sondas. Eso es como los Reyes Godos, una cosa parecida, ¿eh? LRO, por sus siglas en inglés, de la NASA, acaba de encontrar uno que, sin embargo, tiene solo 9 meses de edad. El 17 de marzo de 2013, un brillante destello de luz surgió de Mare Imbrium, llamado Mar de la Lluvia, que es eso que hemos visto hoy, que hacía tanto tiempo que no veíamos, ¿eh?, lo que ha caído en Jerez, y que es el segundo mar de la Luna en cuanto a extensión. Los investigadores concluyeron que un pequeño asteroide de unos 0,4 metros de ancho golpeó la superficie lunar y que explotaron unas 5 toneladas de TNT. Aquí está el cráter que provocó, en la foto. Eso lo busqué por Google. La cámara de esta sonda espacial tomó una fotografía del cráter en julio, cuando la nave hizo un pase de rutina por el lugar de impacto. Los análisis presentados la semana pasada en una reunión de la Unión Geofísica Americana vincularon el cráter al impacto del 17 de marzo. De acuerdo con la foto tomada, el cráter tiene 18 metros de ancho, junto con los brillantes rayos que rodean el socavón central. Toda la marca del impacto se extiende por una superficie de terreno lunar con la mitad del tamaño de un campo de fútbol americano. A diferencia de la Tierra, que tiene una atmósfera que la protege, la Luna está expuesta a asteroides. La Oficina de Medio Ambiente sobre Meteoritos de la NASA supervisa la superficie de la Luna en busca de signos de impactos. Desde 2005 se han detectado destellos de luz de más de 300 explosiones. El día 17 de marzo se produjo el suceso más brillante nunca visto, 10 veces más luminoso que otro meteorito lunar en la historia del programa. Esta detección de un cráter en el Mare Imbrium ofrece el tipo de medida necesaria para calibrar el conjunto entero de los 300 impactos. Yo supongo que esta sonda que está dando vuelta a la Luna, ¿no?, que está incluida la cara oculta, ¿o no? Está incluida, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tú estuviste aquí explicando, ¿fuiste tú?, cómo se hacían los cráteres con un plato de harina. Sí. ¿Lo quieres recordar eso? Harina no, y un garbanzo, ¿no era? De hecho, hay proyectos de investigación que se utiliza y además utilizan diferentes proyectiles como diferentes superficies con diferentes ángulos. Yo incluso he visto algún documental sobre el tema ese. Nacho, un momento, Nacho, ¿qué piensas tú de todo lo que estamos hablando? Cuéntanos. Importante lo de los cráteres. Eso. Pamplona. Hablando de cráteres, usted... ¿Qué se está comiendo? Hablando de cráteres de la luna y tal. ¿Usted ¿De qué color ve usted esto, Alfonso? Gris. Marengo. Vale, de acuerdo. Es que se ha puesto en blanco y negro. Es que, ¿qué ha pasado, Nacho? Ha puesto todo colorado. Que se estaba comiendo un polvorón que de esto que dejan con, aquí. Con el mesa. Tiempo iré aprendiendo. Lo comeré escondida, ¿no? Cuando no me vea. Ahí va. Don Miguel ha gozado de ahí viéndola y sufrido. Sí. Porque sabía la maniobra perfectamente en cuanto empecé. En cuanto se lo puso en la boca, dice, ya está. Es mío. Por el lado izquierdo dijeron, no. Don Manuel, te interrumpí. Que hay proyectos de investigación tanto de cambiar la superficie como el tipo de proyectil hasta que encajen con los patrones que se ven en cada objeto que se está estudiando. Por ejemplo, la luna, lunas de Júpiter, por ejemplo... hasta que se encaja y entonces digamos que hay una hipótesis de qué tipo de proyectil o de meteorito en este caso caería y qué tipo de terreno es, sobre todo, porque es lo más interesante, lo de los proyectiles. Bueno, las dos cosas son muy interesantes, saber qué tipo de asteroide o meteorito ha caído, porque hay varios tipos en el sistema solar. Y después, sobre qué tipo de terreno ha caído. Que dependiendo del tipo de terreno hace, deja un cráter diferente. Yo me he quedado con la copla del tamaño del meteorito calculado y el tamaño del cráter conseguido. Si lo tienes por ahí, me creo que eran 0, ha dicho 0,40 metros. Sí. 40 centímetros. De proyectil. Centímetros de gordo era el. De diámetro de proyectil y ha dejado un cráter de 18 metros. De 18 metros. O sea que... Y destello. Lo de calcular el tamaño por el cráter no es nada fácil, vamos. Porque depende... Eso depende también de, supongo, de la inclinación con la que caiga. Porque cae de sitio, pues... Sí. También, ¿no? Y, hace la luna de escudo también, en cierto modo. Podría haber caído para acá. Sí, ¿no? Escudo claro, nuestro también, por supuesto, siempre. Claro. Y lo que comentaba protege. Antes, la luna tiene para los impactos de meteorito una cosa fantástica que no tiene la Tierra, que es ni movimiento orogénico ni erosión. Entonces, todo proyectil que haya caído, aunque sea, como has comentado, miles de millones de años, ahí se ha quedado. Aquí para ver un cráter de impacto tiene que ser reciente o muy grande. Porque en cuestión de decenas de años se borra. Como el que hay en Arizona, por ahí, ¿no? Por ejemplo. Arizona es, ¿no? Imaginaros, uno de los más grandes que cayó en la historia de la Tierra ha costado Dios y ayuda a encontrarlo, el de los dinosaurios. El famoso del Golfo de México. De México por... rayos X o sonda, porque es que está totalmente borrado ya, y hace 70 y tantos millones de años, o sea que no hace tanto. La mayoría de los de la Luna son de la época del más violenta en impacto del sistema solar, que fue cuando Júpiter y Saturno se pusieron a rodar juntos. Hay un... Bueno, juntos no, en resonancia. Organizarse, vamos. También hay investigación en ese sentido inversa, es decir, investigamos aquí en la Tierra con lo que tú dices tú, tipo harinas y cosas de estas, impactos, simula. Y después, la simulación aquí, y después vamos a la Luna y vemos el impacto que ha producido y sabemos de qué tipo de terreno, si es más blando, si es más duro, si tiene capas. Recuerdo un capítulo. Entonces, podemos investigar haciendo esas simulaciones aquí, viendo un cráter, qué tipo de terreno hay allí. Claro, que recuerdo un capítulo de Cosmos donde cuenta un monje, ¿no?, que estaba mirando la luna. Sí. Vio un reflejo y cielo e infierno, capítulo 2. Friki, totalmente. Es que me sé cómo me lo sé entero, vamos. El libro y la serie. No sé cuántas veces lo he visto. El monje no era, o era Copérnico o era Kepler. ¿Seguro? Yo creía que era un monje anónimo, hasta ¿no? Hasta ahí no llego. El caso, ambos eran monjes. O sea, el caso era que la luna dice que reverberó como una campana. Y se quedó, como que luego lo detectaron. Sí, sí, cuando pusieron los sismógrafos en los Apolo que llegaron, y todavía vibraba. Todavía vibraba. Creo que era Kepler. Bueno, pues Kepler, eso ya hasta ahí más, ya hay más pillado. ¿Kepler fue el que lo vio? Busca. No, sí, Kepler, es que eso fue, le chocó porque los cielos eran inmutables. Inmutables, exactamente, por eso. Todo lo infralunar era tenía deterioro, cambio, y todo lo supralunar en la filosofía aristotélica, ¿no?, era inmutable. Entonces, la luna era la frontera. En cuanto vieron que en la frontera pasó algo, se les un poquito el esquema diciendo, pero si esto no era inmutable ya. La luna era el primer objeto inmutable. Lo que no era justo de la luna hacia abajo. O sea, todos los cielos, la atmósfera, todo eso se sabía que cambiaba, pero de la luna para arriba se suponía que nació se quedó, que era la perfección. Qué fácil lo vemos todo ahora, ¿eh? Que tenemos el conocimiento. Bueno, la filosofía durante miles. Hace poco que volví a ver la película de 1492, Colón observaba, ¿no?, y sabía astronomía, pero le faltaba, ¿eh? Qué complicado, ¿eh? Que lo que vemos ahora con tanta sencillez, ellos no lo sabían, y lo dificultoso que era averiguarse, ¿eh? Pasar a mí como la película esta de cuál era, la de la mujer esta. Hipatia. Cuando el cono, yo sí, quizás si lo está viendo, si lo tiene ahí delante y no lo veía, unos nervios. Claro, si es que no, ¿cómo lo va a ver? Si no se conocían. Bueno, pasamos a otra noticia. Habéis ido a un colegio, cosa que le sirve mucho a muchos de los amigos que nos escuchan, porque esas experiencias son muy bonitas, muy gratificantes, y podéis contar qué es lo que habéis hecho porque se pueden repetir en otros sitios, ¿no? Se ha comido el polvorón. Pues mira, Alfonso, esto fue a raíz de que mi chica está en tercero de primaria, aquí en el Colegio Tarteso, cerca, casi vecino de donde estamos ahora mismo aquí en la radio, uh-huh. Y como lleva los libros para casa, pues vi que estaba en el tema de cono, le llaman cono, conocimiento del medio, de las estrellas, la Tierra, atmósfera, estas historias, pues se me ocurrió preguntarle a los compañeros, oye, ¿os apuntáis de veniros al cole de las chicas y les damos una charlita? Recordando que cuando hemos ido también a otro sitio y habéis dado ya una charla con más profundidad, digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo para los chiquillos? Y de verdad, Alfonso, para mí, y después hablando con su señorita y con los chicos de allí, gratificante al extremo. De verdad que si yo tengo la suerte de ser maestro, pero no tiene nada que ver lo que hicimos el otro día con las clases de los míos. O sea, estos son niños chiquititos, de 8 añitos, y las caritas daban gloria de verlas. De verdad, las caras de los niños eran un gustazo. Lo hicimos en dos partes. Vino Joaquín, vino Lito, gracias lógicamente, ya incluso la señorita muy agradecida con lo que hicimos. La primera parte fue llevarnos a los chiquillos en su aula, aprovechando las pizarras electrónicas, los proyectores, pues hicimos una breve presentación al nivel del libro de texto que ellos tienen, muy superficial, muy por encimita. Lógicamente intenté montarles muchas fotografías así que fueran espectaculares, y era cada vez que cambiabas de diapositiva la carita y ¡oh! Muy bien. La pena fue que estuvo nublado porque también tenía intención, me lo llevé, nos llevamos un telescopio, nos llevamos una pizarra de estas de IKEA para proyectar el sol, para que lo vieran de verdad, pero claro, estuvo nublado. Suerte que eso, que no nos llovió. Uh-huh. Y después aprovechando las maquetas que tiene la asociación, pues montamos en el patio los distintos planetas, las distancias efectivamente que proporcionalmente estaban. Y vamos, yo disfruté como un cochinito, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien, de verdad. No sé si ustedes tenéis, lógicamente, algo más que añadir. No, simplemente agregar de que sí, que es gratificante, pero a la vez es estresante. Sí. No me toques, Mercurio. Estresante por el material, porque tienen que tocar las cosas. Será ya por la experiencia y por la cantidad de charlas que he dado. Yo ya con... Hombre, era diferente también porque no me había enfrentado a público tan pequeño. Y yo sé que el público... Pero te has enfrentado a público peor. No peor, más complicado. Más complicado, pero tiene los chiquillos, se sabe que tienen un periodo de atención muy pequeño y tienes que en cuanto haya dos diapositivas que no les guste, ya se aburren. Ya se han desconectado, están haciendo otra cosa. Y tratar de hacer una presentación interesante para esa edad es complicado. Lo hemos intentado, yo creo que ha salido relativamente bien, pero sí que es estresante a la hora del material, sobre todo en la maqueta, vamos. Esto, vale. Nosotros tampoco tenemos una maqueta muy estable, que eso habrá que estudiarlo. Estas cosas nos sirven también para ver nuestros defectos en las exposiciones y en todas esas cosas. ¿Qué era, que cogían los planetas? Es un ataque, sí, sí, sí. ¿Que cogían los planetas, los llevaban o qué? Sí, sí, que se pegan. No hacía falta que lo cogiera. Son como... Aquí como se habla siempre de lo de... ¿cómo es el dicho? De, si eres, parece que eres de Jerez, como no toque no ve. Eso, porque parece que, es, que eres de Jerez, que si no toca no ve. Pues cada vez que nos íbamos del planeta en planeta, pegaban... Ya ves, la maqueta no estaba excesivamente separada y le daban tiempo a una aceleración y cogían un carrerón y frenaban a 30 centímetros del poste con el planeta. Al límite. Pegado, porque querían ver los detallitos pintados nuestros en la superficie. ¿Cuántos niños había? Dos grupos de... En total fueron unos 50 chiquillos. No, miento, espérate. Eran cuatro clases. Exacto, fueron cuatro clases de unos 25 chiquillos. Lo que hicimos fue dividirlo en dos grupos. Como estamos utilizando el lenguaje sexista, no podemos averiguar cuántas niñas había. Os pregunto, ¿cuántas niñas había? Pues la mitad o más. Menos la sí, mitad, sí, sí, no, sí, de verdad, sí, claro. Y en, preguntas... ¿Dudas? Pregunta, lo que hicimos es que nos dimos cuenta, otra de las cosas que medir el tiempo de la exposición es complicado y la teníamos demasiado justo y dijimos a los profesores que les dijeran al principio que las preguntas al final, pero es que fue tan al final y pillado porque queríamos enseñar la maqueta abajo en el patio... Que la verdad es que no dimos demasiado tiempo para preguntas. Como son tan espontáneos, tienen tantas ganas, son como esponjitas, que a cada diapositiva eran todos los chiquillos con las manos levantadas. Yo. Y como no cortara o intentara hacer las preguntas finales, que de allí no salíamos, estaríamos todavía allí casi. Con los niños se me pasa muy bien, pero es eso, los niños que manejan los niños. Pero vamos, que estoy yo recordando la que dimos nosotros en la Asociación de Problemas de Personas con Problemas de Enfermedad Mental. Sí, yo las dos que guardo con más que me acuerdo fue esa con niños con enfermedades mentales y la de la escuela de del colegio de sordos. También. Explicando. Complicado. Explicando a ellos con una luz de noche apuntando a las manos. Muy curioso. Claro, porque si no entendían nada. Es que en la enseñanza de la astronomía, poniendo la imaginación, porque yo le estuve explicando, teníamos un oyente que hace mucho tiempo no nos llama, ya era un abuelo ya mayor, que acordáis que nos llamaba, sí. Que era ciego, que era invidente, y entonces yo fui un día a su casa y ya él quería que le explicara las constelaciones y eso. ¿Ves tú cómo se lo explicaba a una persona que no ve? No, pues busqué la página de la ONCE, busqué tal y cual, con garbanzos. O sea, tú, una persona que no ve, o un niño que no ve, tú le pones los garbancitos formando la forma de la osa mayor, y él con la mano, pues reconoce la forma, ¿no? Y le puedes explicar perfectamente. Y mira, si aquí tú ves tanto, llegarás a este garbancito que es la estrella polar, pues... Vamos, que hay gente que se ha preparado en ese tipo de eso. Ya, ¿no? Se hacen planetarios para invidente con... ¿Con sonido? No. Con relieve. Es claro. Las estrellas como puntitos de diferente grosor. Grosor más grande, estrella más brillante. Grosor más finito, estrella más débil. Y lo único que en vez de punteado con colores, pues sobresaliente. Resaltado. Y pasa la mano por la esfera... Tienes una buena proyección, ponen las estrellas donde están, relativamente. Me estoy acordando lo ilusionado que estaban los chiquillos. Uno de ellos vino con un telescopio, chiquitito de juguete, lógicamente, pero vino así, la criatura con su telescopio. Otro trajo un planetario. Un planetario. Y preguntando, pero qué bien, rato más bueno. Y seguro que dice, mi padre me dice que... La figura paterna o la materna, ¿no? Mi madre me dijo que siempre se les queda grabado, ¿no? Bueno, pues nada, pues estas cosas pues se repetirán, ¿no? Y don Alfonso, dígame. Yo entiendo que esto nos ofrecemos a hacerlo en otros sitios, ¿no? Claro, el problema son las horas, ¿no? No porque sea tu hija, sino cualquier otro. Sí, no, sí, sí, sí. Esa es, La cuestión es lo que pasa siempre, los colegios, los horarios, ¿qué pasa? Porque estamos trabajando. Son de mañana y de mañana tenemos poca disponibilidad, la mayoría. Y realmente, para llevar un telescopio, que los niños vean, están los colegios cerrados. Se podía un instituto, alguna vez lo hemos hecho, nocturno, aprovechar un invierno, nocturno, con adolescentes, que son más complicados. Ahí te, pero vamos, tampoco son malotes, ¿eh? Yo creo, analizando lo que las últimas experiencias con los colegios, que a nosotros somos los verdaderos frikis de mirar por el telescopio, los niños no hace falta, ¿eh? Poniéndole una animación en condiciones, una charla interesante, sí, hombre, unas maquetas, está enseñando astronomía. Mira, y no tiene por qué ponerse el ojito, mira, en el ocular para mirar. Que se puede hacer en el sol, pero que no es necesario hacerlo de noche y enseñar la sol proyectado como teníamos programado, yo creo que hubiera sido suficiente. Yo tenía una profesora de química, que cuando yo estudiaba el año 1985, 86, por ahí, teníamos un laboratorio de enología y tal, preparaba el vino, pero no teníamos un laboratorio de química general, ¿no? Y esa mujer daba la clase divertida, nos gustaba, y no teníamos, y no lo hacíamos los experimentos. Pero hacía la clase amena. Es que es mucho también de la manera tuya de explicarte. Eso, y sobre todo en esa edad. Sobre todo, mira, el 75%. El truco, ¿tú sabes cuál es? Y me estoy acordando de una foto del amigo Serpiente con sus niños, allí también sentadito. Que a ti te guste. Tú tienes que transmitir que te gusta. Hoy, ¿os acordáis que el jueves pasado vino una alumna? Sí. Hoy han venido tres. ¿Por qué? Porque fuimos allí a la UCA a hablar de la radio y como tú transmites una cosa que te gusta, pues eso le llega a la gente. Ahora, si tú hablas una cosa que no te gusta. Pero, Alfonso, en la radio, en dar clases, en todo, hacer pestiño, en todo. Si tú le pones voluntad, si tú lo haces las cosas con cariño, las cosas normalmente salen bien. Claro. Y si es un laboratorio, sobre todo que salga humo. Eso es lo que más le gusta, que salga humo. Se queme algo, que explote, que salga humo. Si sale humo, ya le gusta. Es que muchas veces las cosas parecen magia, ¿eh? Bueno, vamos a otro termita. Que se nos va el tiempo. ¿Quién me coge el tema? Yo que quiero hablar contigo ahora. Tú vienes ahora para acá, para la cabina. Sí. Venga. La temperatura. Habla tú de la temperatura. Venga, venga. Mira, la semana pasada vi una noticia que leo nada más que lo que es el titular. Dice, la Antártida ha registrado una temperatura mínima récord. Y aquí viene lo importante, de menos 93,2 grados centígrados, pero menos 93,2. Uno de los instrumentos espaciales utilizados para este trabajo ha sido el sensor térmico de infrarrojos que forma parte del satélite Landsat 8, ¿vale? Y después venía una explicación de cómo y por qué se alcanza esta temperatura tan extremadamente fría. Que recuerdo hace años, cuando yo venía otra temporada por aquí, que nos comentó Lito cómo ocurría esto. La gracia es que al parecer, Lito, confírmame si es así, que es que se pierden las nubes en esa zona, el aire está parado y entonces está radiando al espacio toda la temperatura que le quedara. Sí, eso es lo que en física llamamos un cuerpo negro. Cuando el cielo está despejado, el cuerpo negro, la propiedad que tiene en física es que se pone en equilibrio térmico con lo que hay alrededor y además no absorbe nada, todo lo radia. Entonces, todo el calor que emana del suelo se pierde porque es un cuerpo negro y lo absorbe todo, porque después posteriormente, como digo, lo irradia. El convertirse en un cuerpo negro quiere decir que baja la temperatura y eso lo abre y se nota. Lo que pasa es que no se da la explicación física. Cuando hay una borrasca y hay cielo nublado, hace siempre menos frío. O sea, con cielo despejado el frío es más extremo. El frío es más extremo, siempre. Porque el cielo actúa de cuerpo negro cuando tiene una capa de nube. No, porque la capa de nube vuelve a reflejar hacia abajo el calor. Y se mantiene, es como una manta. Uh-huh. Pequeña manta. Entonces, el cielo despejado es indispensable para temperatura récord esa. Y venía a continuación una cosa curiosísima, que me resultó curiosísima, de verdad. Dice, el récord anterior de temperatura fue de 89,2. Tampoco estaba tan abajo, ¿no? Pero que en este caso se registró en la estación de investigación rusa Vostok, que está en el este de la Antártida. Y los científicos que estaban allí, para aguantar, venía en la explicación de este artículo, lo que hicieron fue meterse en el congelador. Aprovechando que tenía el aislante y las capas de hormigón correspondientes, ellos, no, para intentar sobrevivir a ese extremo de temperatura, los tíos se metieron en el congelador. Y dicen, vamos a meternos aquí que hay 50 bajo cero, qué calorcito más bueno. Analizando fríamente, 0 grados o 10 grados, 20 grados bajo cero. Que frente a 80 tener, y tanto. Frente a 80, es como meterse en el iglú, igual, calentito. Y ya que estaba con temperatura, pues ya me puse a jugar con el internet, que pasó hasta el internet. Y ahora me fui a buscar la temperatura más alta registrada. Y según encontré, esto se detectó en un desierto de Libia, en concreto el desierto de Acicia, que esto fue en el año 22, que cogieron una temperatura de 57,3. Y avisando que además... Con razón era de Acicia. Con razón era... De Acicia, desde luego. Explicando que además esto no se hace en el suelo, sino que se hace a 1,6 metros de la superficie, sin radiación directa del sol, porque ponía que en la superficie, lo que es en el terreno, se podían alcanzar hasta los 66. Sí. Y ya que estaba jugando con internet, que para eso sirve internet, pues ahora me voy a buscar los récords en España, ¿vale? Y he encontrado que la temperatura más fría de España, porque claro, esta de antes que estábamos hablando de 57,3 del desierto de Libia es del año 22. Entonces decía en el artículo que fiable hasta donde puede ser fiable la temperatura tomada en el año 22. Sin embargo, esta de España sí es totalmente fiable, que es del año 65, de diciembre del 65, en el aeródromo de Calamocha, en Teruel. Y ahí se pillaron menos 30 grados. Extrema. Y la temperatura más alta en España que he encontrado también fue en agosto del 74 y fueron 49,5 grados en Cáceres. Y ya para aterrizar en lo nuestro, aquí al ladito, en nuestra casita, pues en Jerez, ¿no? Sí. La temperatura más fría registrada en Jerez, por lo que he encontrado, no sé si habrá otra página en la que pudiera depurarse mejor estos datos, fue en diciembre del 79, se cogieron menos 5,4 grados. Y la temperatura más alta... Y esta además la recuerdo, y ahora si queréis os comento por qué, fue en agosto de 2003, que se alcanzaron los 45,1 grados. Y me acuerdo muy bien de esta fecha, porque ese día estaba yo con mi señora, entonces éramos novios, estábamos buscando local para convite de novios. Y la dirección del coche crujía de estar tan caliente que el fluido del aceite de la dirección ya no tenía capacidad de mantener la película de lubricación. Y hacía calor. Lo que pasa es que... Mucha calor. Que a nuestro amigo del norte le vamos a hacer gracia, porque las temperaturas estas de aquí de Jerez son de risa de allí, ¿no? Menos 5,4, ya ves. La extracción Mito 2, el récord suya es de 2 con... Ya sé, tengo menos 2,5, la mínima más baja en febrero del 2006. Y la más alta... 42 grados en el 18 de junio del 2004. La más baja, 2,5 bajo cero. Bajo cero. Bajo cero. 2,5 bajo cero. Que yo ahora 2 años, fui a Sevilla un fin de semana y por la autopista, 7 grados bajo cero. En febrero. Digo, yo voy a sacar la mano de esto como digo, uy, es verdad, se nota el frío, ¿eh? Los de la Antártida se reirán, ¿no? Diciendo que no, si nos escuchan, mínima de 2 bajo cero. Pero también te digo otra cosa. Es verano para allá. Yo he estado en Granada a 6 o 7 bajo cero y yo he salido a la calle y el frío de aquí de Jerez es peor que el de allí, ¿eh? Sí, no, sí, ya lo hemos hablado muchas veces. No tiene nada que ver. No quiero decir peor, lo que mata no es el frío, lo que mata es la humedad. Es la humedad. Efectivamente, cuando lo sumas a un 80% de humedad, los 2 bajo cero te parecen 12 o 13. Granada sale, hace frío porque hace frío, vas de tapita en tapita, de cervecita en cervecita, y la cara la tiene cuarteada, vas como un pergamino porque notas el frío en la cara, sí. Pero no tienes frío, tú te pones un chaquetón y no es el frío. Yo aquí lo paso mucho peor, ¿eh? Sí, sí. Yo en Granada estás aprendiendo, ha ido a la viña y ya te has tenido que ir. Te has tenido que ir por frío. En Granada sí he estado yo a 10 o 12 bajo cero por la calle, así que algún año de mucho frío. O sea que que allá hay mucho más frío que aquí. Pero bueno, no son las temperaturas estas que estamos hablando. Aunque no tiene nada que ver, es la primera... No tiene nada que ver, es que estoy toda... aunque estemos aquí de risa hablando, mira, eso me cae el pensamiento del compañero Antonio, ¿no? La primera vez que me entero que el tanatorio de Jerez está lleno. No puede ir al tanatorio. Sí. Mi está ocupado, compañero, entero. Como tú conoces, mi compañero que trabaja allí, decía que tenía hoy 9 entierros. Esta tarde. Hoy, claro, 9. En las 9 no hay más, ¿no? No sé cuántas salas tiene. Yo, vamos... Increíble, ¿no? Todos habremos ido varias veces, pero yo no me dedico a contar eso, de verdad que no. Pues sí. Estaba... Bueno, pues a ver qué panorama nos encontramos, porque... Otro tema. Yo es que estoy un poco descolocado, ¿verdad? Pusiste por ahí... Bueno, ya que he cogido la palabra, he echado un vistazo al Facebook antes de venir, a nuestro grupo, y nos han enlazado una noticia que me ha parecido interesante, lo reboto. Gracias, ahora mismo no sé quién fue el que lo colgó en nuestro grupo, pero que parece ser que hay posibilidades de que se haya descubierto la primera luna extrasolar. O sea, de un sistema que al fin, que ahora comentaré que es un poquillo, está pillado por los con alfileres, pero bueno. Es una luna de... O sea, objeto que gira alrededor de un planeta, que eso lo tenemos fresco de la charla de explicar lo que era un planeta y una luna y un sol y una estrella. Se ha descubierto un objeto de suelo no gaseoso, sino tipo terrestre, o sea, con corteza, que orbita alrededor de un planeta, ¿eh? Y se ha detectado por el sistema de lente gravitacional. Cuando el sistema de lente gravitacional es que tú estás mirando una estrella y cuando pasa un objeto que no está iluminado, o sea, que no emite luz, pero pasa por delante de un fondo de una estrella, la masa actúa de lente gravitatoria. Y hace, tú mides la intensidad de luminosidad de esa estrella y te hace un pico justo, muy estrecho, y vuelve a tener su brillo normal. Digamos. El pico indica que un objeto más cercano está pasando por delante y ha hecho de lente gravitatoria. La gravedad de ese cuerpo ha doblado los rayos de luz de tal manera que te han llegado más cantidad de luz, ha focalizado, ha hecho de lente, ¿no? Ha hecho de lente minúscula durante un periodo de tiempo muy pequeño. Si se analiza esa curva de luz y se ve un pico muy, muy estrecho y muy alto comparado con la línea normal de brillo, pues se puede deducir que ha pasado algo que no brilla por delante. Y lo que es lo que yo digo, que no es muy allá la cosa, es porque tampoco se le podría catalogar de planeta, o sería un problemático catalogarlo de planeta, porque no orbita alrededor de ninguna estrella. Ese objeto es de los planetas errantes, se supone, que no está orbitando. El planeta madre que tiene la luna, que se le ha detectado, está flotando, es de los planetas huérfanos. Que no es el primero que se encuentra, que habrá que haya que especificar un tipo de objeto, porque es que también llamarlo planeta, habría que buscarle algo, o algo, porque ya me han aparecido alguno que otro, que son cuerpos que no emiten luz, o sea, planetas, pero que no tienen una estrella, no giran alrededor de una estrella, entonces... O sea que es un objeto rocoso girando alrededor de un planeta gaseoso que no gira alrededor de una estrella. Entonces, ¿eso cómo se llama? Es una cosa rarísima. Vamos, digo yo. Yo no lo catalogaría de luna, porque, bueno. Si hiciera alrededor de un planeta, pues luna, aunque el planeta no girara alrededor, ¿no?, de una estrella, se podría... Hombre, aceptar, los planetas bueno, huérfanos tienen... Dinámicamente se pueden producir. Tú llega un objeto o una estrella y perturba un sistema planetario ya formado y puede bailando, quitar de la órbita y dejarlo libre en el espacio. Me mandan un comentario, bueno, es que lo he leído ahora. Es que luego dice que no, algún oyente me lo ha puesto en mi voz, que yo os obsesionáis con algunos temas. Pero que los oyentes tenían la culpa para mí, ¿eh? Era el comentario que nos han sí, puesto. No voy a decir quién ha sido. La luna es gris, marrón y pronto verde con la alfalfa y los nabos. Jejejeje. Viene del norte el mensaje. De Getaria. De Getaria, de Getaria. Lo escuchan a menudo, entonces saben todos los comentarios antiguos también. Exacto. Bueno, pues Lito ha terminado. Sí. Nos quedan 10 minutos. José Luis Espino iba a hablar de oculares. Vamos a hablar de oculares porque a raíz de nuestro oyente Javier, creo que se llama, nos preguntaba que se había comprado hace recientemente un telescopio y preguntaba que qué oculares debíamos tener imprescindiblemente todo el mundo, ¿no? Los imprescindibles. Y sobre el mundo de los oculares, pues ahí se puede hablar largo y tendido, ¿no? Hay toda una fauna y una tremenda sobre oculares, ¿verdad? Yo lo que quería comentar es eso, los imprescindibles y un poquito las características que podemos observar en un ocular, ¿eh? En un ocular para poderlos distinguir. Primero, lo primero que distinguimos cuando vemos un ocular es el tamaño. El tamaño los tenemos de una pulgada y cuarto, son medidas estándar, lo hay en todo el planeta igual, a donde lo compre, y de dos pulgadas, una y cuarto y dos pulgadas. Claro, dos pulgadas es un ocular mucho más grande, vale bastante más caro, pero la captación de luz también es mucho mayor, ¿no? Eso es lo primero que ves cuando hoy uno es más chiquitito y otro que son muy grandes, los coges, ¿no?, y los hay, pues... que no caben casi en una mano, que pesan 700 gramos, casi más de medio kilo, en fin, son muy grandes, ¿no?, de dos pulgadas. Y lo siguiente que tenemos que ver sobre un ocular es su distancia focal. Sabéis que, lo hemos comentado en alguna ocasión, que al dividir la distancia focal del objetivo entre la del ocular, me dan los aumentos, ¿no? Si mi telescopio tiene 2000 de focal y pongo un ocular de 10 milímetros, 2000 entre 10, ¿vale? Pues entonces tengo 200 aumentos, ¿vale? Eso es lo que me da los aumentos. Los aumentos son pues cómo de veces vería ese objeto más cerca si no tuviera, si tengo el ocular puesto que si miro a simple vista, ¿no? Lo no más 200, grande. Sino más cerca. Más cerca. Correcto. Bien, pues entonces la distancia focal hay de 6 milímetros, hay toda una variedad, prácticamente hay de todo lo que busque, 6 milímetros, menos de 6 ya no buscaría más porque los hay de 3, demasiado pequeñito, en fin. 6, 8, 10, después vienen oculares de tamaño medio, 11, 12, 13, 14, 15, después ya los más grandecitos, 18, 21, 32, en fin. Cuanto más número, cuanto más milímetros, menos aumento produce, pero más campo de observación tienes cuando miras por él, ¿no? Por eso lo siguiente, la distancia focal, ¿no? La focal del ocular. Hay otra cosa también interesante que es lo que llamamos el relieve ocular, es decir, a qué distancia tienes que apoyar tu ojo para ver nítido el ocular. Hay algunos que tienen muy poca relieve ocular y hay que arrimarlo mucho. Muchas veces, cuando son sobre todo pequeños, de 6 milímetros, de 8, arrimas el ojo y no veo nada, no veo nada. Y tienes que moverlo un poquito porque si no aciertas exactamente a alinear tu ojo con el esto, no ves nada. Y hay otros que lo retiras un poco y ves un campo muy amplio, tiene un relieve ocular muy cómodo. Eso hace que sea cómodo para la vista, ¿no? Para tú observar con él. Y a partir de aquí, lo último es el campo aparente. El campo aparente, o sea, el campo que tú ves por tu ocular... Al mirar por tu telescopio, depende del telescopio, propiamente dicho, y de la construcción del ocular, ¿eh? Entonces, hay un dato que todo el mundo miramos cuando compramos un ocular, que es el campo aparente, y viene en grados. Y ahí, pues como los oculares tienen dentro muchísimas lentes, los hay de 6 lentes, de 7 lentes, siempre más de 4 por lo menos tienen que tener todo para ser medianamente bueno. Entonces, dan distintos campos. Lo normales son, hasta ahora, lo normal, como todo va creciendo tanto en astronomía, eran oculares de que la construcción se llamaba PLOS, ocular PLOS, que eran de 52 grados. Esto han quedado ya superados porque ahora ya hay tipo 68-70 grados. Después han salido unos superangulares que marcan 82 grados, como los Nagler y demás. Y los que vienen viniendo últimamente, ya que son muy caros y tremendamente voluminosos y tal, son de 100 grados de campo aparente, ¿vale? 100 grados de campo aparente. He visto incluso alguno, no me acuerdo ahora qué marca, que viene ya un 9 milímetros de 120. Creo que es... Explorer Scientific, correcto. 110, 120. Correcto. Explorer Scientific ya ha sacado una marca de oculares que ha sacado un 9 milímetros de 120, un 9 milímetros de 120 grados de campo aparente, ¿vale? Bien, yo tengo en mi cajita de oculares tengo 3 oculares que poquito a poco los voy a ir renovando porque se han quedado muy antiguos. Son de pulgada y cuarto. Y cuando pones el pulgada y cuarto, por ejemplo, y nos puede decir, comentar, por ejemplo, nuestro amigo Joaquín, que lo estuvimos observando hace poco, y pones uno de 70 grados de campo y 2 pulgadas, Joaquín, ¿qué pasa color. con el color. Es que no hay color, es que parece otro telescopio. El campo, el aumento, la nitidez. Cuando pones un ocular bueno, pues el telescopio te mejora una barbaridad. Entonces, para aconsejarle a nuestros oyentes, normalmente se tiene 2 o 3 oculares. Es mejor tener 2 buenos que un montón de ellos más malillos y tal, porque al fin y al cabo, si tienes una colección de 6 o 7 oculares, gastas un par de ellos o 3. Los demás, el de 8 y el de 6, pues prácticamente ves lo mismo. El de 14 y el de 15 o el de 16, prácticamente ves lo mismo. Entonces, lo interesante es tener, bueno, cuanto más ángulo, cuanto más campo aparente, mejor. Si te los puedes comprar de 82 grados, perfecto. Si no, pues de 70, si no, pues de 68. Si no, el simple plus de 52 de toda la vida, en fin. Ahora, últimamente ya os digo que están saliendo oculares con mucho campo, muy, muy amplio. Son muy, muy cómodos de observar y va muy bien. Son también más caros. Entonces, tener uno que me dé un campo muy amplio para ver grandes pedazos de cielo. Y ahí tendríamos que ir a un 32, y si te atreves hasta un 38, un 40, pero un 32 va bien. Aumento intermedio, ahí nos iríamos un 11, 12, 12 y medio. Yo, por ejemplo, tengo un Celestron 12 y medio, muy bien. Un 15, por ejemplo, tiene Lito, muy bueno, de gran campo, de 72 grados. Y ese te da, pues, para un planeta, para una cosa que quieras ver un poquito más de aumento. Y después, si te gustan mucho los planetas y dar el aumento, pues me iría un 8 o un 6 de calidad, pero nunca menos de eso. Menos de eso ya es tan pequeño el agujerito. Bueno, tienes que mirar que no lo ves bien. Y tiene que ser muy, muy bueno para poder ver algo con ese. Entonces, uno debe calcular que el aumento máximo que uno puede darle al telescopio es teórico, siempre teórico, con perfectamente cielo y demás, es el diámetro de tu objetivo por 2. El diámetro de mi objetivo del C8 es de 200 milímetros, 200, pues yo podría ponerle hasta 400, forzar algún ocular que me diera 400 aumentos. Más de eso es imposible ya que resuelva más. El ideal son un telescopio de 200 milímetros de apertura, pues 200 aumentos. Ese es el resolutivo, el que va perfecto. Y a partir de ahí, si ese es el resolutivo, pues tienes uno que te dé 200, uno que te dé 100 y uno que te dé 50. Y haces los cálculos y aproximadamente puede ser eso, un 32, un 12 y un 8, un 6 milímetros. Y con eso pues tienes tu conjunto de oculares para ver todo lo que quieras. Otra cosa que a algunos astrónomos de campo les gusta tener, a otros no tanto, es una lente Barlow que duplica. Multiplicador. Con la Barlow hay mucha tela que cortar porque hay algunas que son malísimas. Y se ven casi peor. Se ven un poco más grandes, pero se ven muy mal. lavarlo, normalmente yo las que he visto buenas, hay que dejarse un buen pico. Sí, sí, son carillas. Son caras. Pero haces que con ese juego que has comentado ideal, digamos, sí, de tres oculares, y uno Barlow, uno medio y uno pequeño, con una Barlow es como si tuvieran seis un oculares. Conjunto de seis, claro. Sí, porque lavarlo con el grande hace como uno que no es tan grande como el intermedio. Es más grande que el intermedio, pero no tan grande como el otro. Barlow, el primero. Así que haces como una 6. Y ya te puedes jugar para un objeto que pueda darte la lata, que quieras un aumento preciso para ver algún detalle, entre la Barlow y tres oculares tienes ya un de sobra. Juego, uh-huh. Digo yo, vamos. Sí, sí. Sí, correcto. Pero cuidadito con las Barlow. Sí. Aparte de estos que ha comentado de gran campo aparente y grandes en milímetros, uh-huh, son muy caros, igual sí, que las Barlow buenas. O sea, claro. Date cuenta que cuando pones un ocular de ese tipo en tu telescopio tienes que volverlo a contrapesar. Es que son gigantes, son medio kilo más. Sí, sí. Yo recuerdo, vamos, el Telebu de 21. El ETHOS 21, Telebu, que son 100 ETHOS grados. De 21 son 800 gramos de ocular. Es casi un kilo que le pones en el extremo. El Panopti 41 pesa un kilo. El Panopti... Un 41 milímetros. O sea. Un kilo más en... imaginaros... Pues tienes que ponerle un kilo al otro lado para claro, contrapesar. Para la palanca, porque estás viendo por el extremo. Estás poniendo el peso justo donde más palanca hace, cuando das... Par de torsión. Bueno, pues nos vamos. La semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Estáis aquí? Yo, sí. Estuvimos comentando el otro día que nos fuimos a tomarnos un mostito, como es típico aquí. Y habíamos quedado que yo, por ejemplo, la semana que viene no estoy, pero la siguiente ya sí, a primeros de enero. Y los compañeros me comentaban que estando aquí no les importaba hacer el ¿Cómo queráis? ¿Yo voy hasta aquí? Pues como vemos el jueves que viene. Sí. Pues yo voy a faltar este jueves, pero ya el siguiente no. Ya estoy aquí otra vez. De acuerdo. Vuelta. Pues entonces el jueves que viene no nos vemos. ¿Venga? Pues muy bien. Okay. Pues venga. Gracias. Luego, buenas noches a todos.